y me puse a beber porque no estaba inspirado. Y me puse a beber porque no estaba inspirado, te digo. De pronto la vi a ella, ¿y qué? Casi me muero. De pronto la vi a ella, ¿y qué? Casi me muero. Eres la morena, ¿cuál morena? Eres la morena, ¿cuál morena? Eres la morena que yo siempre veí en sueños. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Empecé a tomar más. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Empecé a tomar más. Y me fui quedando mamaito. Y me fui poniendo mamaito. Y me fui quedando mamaito, mamaito. Y me fui poniendo mamaito. Y me fui quedando mamaito. Y me fui poniendo mamaito, mamaito. Ay, mi negra, me estoy quedando mamaito por tu amor. La morena se me acercó porque creía que estaba enfermo. La morena se me acercó porque creía que estaba enfermo. Y yo que había tomado como para pasar el invierno. Y yo que había tomado como para pasar el invierno. Casi me muero. ¿Y tú cómo reaccionaste? Ay, Dios, casi me muero. Me miró los ojos, esa morena. Me acarició la cara, esa morena. Y me dijo, chico, tú sí que estás mal. Pero mal de amor, y de rencor. Pero mal de amor, y de rencor. Pero mal de amor, por culpa de ti, morena. Pero mal de amor, y de rencor. Pero mal de amor, y de rencor. Pero mal de amor, por culpa de ti, morena. Y me fui quedando mamaito. Y me fui poniendo mamaito. Y me fui quedando mamaito, mamaito. Y me fui quedando mamaito. Y me fui poniendo mamaito. Y me fui quedando mamaito, mamaito. Quedando mamaito, y me fui poniendo mamaito, y me fui quedando mamaito, mamaito. Y me fui quedando mamaito, y me fui poniendo mamaito, y me fui quedando mamaito, mamaito, mamaito.